continuamos. Sí. ¡Qué maravilla! Mire, mire qué extraordinaria nota nos perdimos recién. Lo perdimos, sí. Dice, identikit del nabo. Eso lo está leyendo de una revista. Sí, sí, sí. Dice, nombre científico del nabo. ¿Cuál es? Brasica. ¿Qué hace Brasica? Origen, no sé, en la Edad Media el nabo fue uno de los más relevantes en Europa, de los no se sabe qué más relevantes, hasta que a partir de la Revolución Francesa... Sí, el nabo triunfó, no me lo digas. No, se extendió el cultivo de la papa. Y el nabo llegó a ser prácticamente olvidado. Sí. Es en la época que usted preguntaba por el nabo y nadie sabía qué contestar. Le decían viva la República. Claro, sí señor. Aunque se lo utiliza especialmente como alimento para el ganado, señora, tanto la raíz como las hojas del nabo están volviendo a cobrar protagonismo. ¿En sí, dónde? Señor. Acá, con el frío que hace, todos dicen... Pobre del nabo que quede fuera de la tierra esta noche. Acá dice también, ¿cómo hay que preferir el nabo? Sí, no sé ni cómo se consume un de nabo. ¿De tamaño pequeño o mediano, dice? Piel lisa y de color blanco a violeta. Redondo y firme. Consérvelo, dice, en bolsas de plástico. Pero primero lo tengo que conseguir. ¿Dónde se consigue? Mira, nabo? Es difícil. Verdulería. Pero hay nabos en las verdulerías. Sí, mi padre compró una estancia toda sembrada de nabos, trulala, toda sembrada de nabos. ¿No conoce esa canción, señor? Bueno, guárdelos en bolsas. En bolsas de plástico. Dura de 1 a 3 semanas el nabo. Ah, bastante. Después ya se le empieza... Después se aviva. Si lo mete en el freezer... no le aconsejo. Puede durar mucho. Bueno, pero a nadie le importa esto. En realidad, la nota que queríamos hacer era la lengua. Ah, la lengua humana. Primero una cosa, después la otra. Sí. Dueña del sentido del gusto a través de las papilas gustativas, donde residen los receptores del sabor... La lengua es uno de los órganos más versátiles y poderosos de nuestro cuerpo, a pesar de su aspecto blando. ¿Pero qué? ¿Por qué lo blando no puede ser versátil y poderoso? Yo no le dije que no, justamente le estoy diciendo que sí. No, como dijo, a pesar. ¿Cuál es? A ver, alumno, mencione uno de los órganos más versátiles y poderosos de nuestro cuerpo. Sí, Manfredi. La lengua. Muy bien. ¿Sigo? La lengua, a pesar de su aspecto... Blando. Muy bien, Armando. Dice, bueno, posee 17 músculos que coordinan sus movimientos al hacer numerosos procesos simultáneos tales como tragar, toser, respirar y hablar. A ver... Todo el tiempo. A ver, Patricito. Sí. ¿Para qué sirve la lengua? Para tragar. ¿Qué más? Para hablar. Sí. Para degustar. Sí. Y lo otro se lo digo... ¿Dónde se guarda el nabo? Acá. En bolsas. En bolsas de plástico, muy bien. Ahora, ¿sabes que hay ejercicios de lengua, no? Yo alguna vez... Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Hay lugares donde le enseñan técnicas vocales para profesionales de la voz, como nosotros. Sí. Entonces... Usted debe ejercitar la lengua, el músculo. ¿Con qué músculo trabajamos nosotros en la radio? Sí. Pero también con la lengua. Ah, sí. Sí. Entonces, yo, sin ir más lejos, en nuestro programa sí. La uso para comer, para tragar, para toser, para respirar y para hablar. También. ¡Qué maravilla! Entonces, si usted trabaja en el punto articulatorio de la T... y la R, sí. Debe trabajar la punta de la lengua. Entonces, con sucesivos movimientos de punta lengua en los dientes incisivos, adelante, atrás, no sí, puedo hacer el ejercicio mientras hablo. Sí, ¿qué tal, señorita? ahora voy. Y ganando en rapidez. Esto lo hacíamos en ronda, en estos cursos. Ah, sí, sí. Al mismo tiempo hacía ronda. Sí, hacíamos la ronda y el profesor iba. Mirá, el profesor... El profesor iba, nuestro inolvidable profesor iba, Carlos iba. Sí. Ah, él siempre me decía lo mismo porque era medio idiota. Iba dando vueltas como las agujas del reloj, mirando los ejercicios de lengua acanalada, sí, lengua sí. inflada, que es la más difícil. Sí, sí. Pero se puede inflar la lengua. Lengua larga. Lengua larga de sí. sacar con letra A. Estómago resfriado. No, estómago resfriado, ¿cómo? Pero esas eran cosas que decían. No, señor. Bueno, lengua sucia. ¿Pero usted se la lava? Me la hace lavar mi abuela cuando digo palabrotas. No, pero usted tiene ahí cepillos de dientes que vienen... Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene cepillos de dientes para lavarse la misma? ¿La lengua? La lengua, sí, se llaman cepillos de lengua para lavarse la misma. Sí, para lavarse la lengua. La misma que ayer. Son los cepillos de doble faz. Ah. Con cerdas de un lado. Sí, chanchas del otro. No. Y limpialengua del otro. ¿Cómo es el limpialengua? Limpialengua del otro lado, no de la lengua del otro, del prójimo. Ah, le limpia la lengua al otro. No. Del otro, del reverso. Usted... ¿Cómo se llama, tipo? El cepillo, digo. Sí. Se lava los dientes de manera convencional, como usted sabe. Vulgar, claro. Bien. Se enjuaga. Sí. Bien. Escupe. Bueno, sí. Sí, bueno, sí. Da vuelta el cepillo y peina la lengua porque las ¿cómo se va a peinar la lengua? ¿Dónde están los pelos? Las papilas yo no son... Yo no tengo pelos en la lengua, doctor, doctor González. No, señor, las papilas son terminales nerviosas. Ajá. Que si usted las mirara... Quiere decir que ahí se terminó todo. No, señor, que ahí empieza. Ahí empieza el sabor. Usted se lleva algo a la boca. Sí, ahí está. Bien. Si es amargo... Si es amargo, ¿no? Se siente el gusto con la punta, ¿no es cierto? No, al fondo. Ah, discúlpeme. Mándelo para el fondo. Gracias. Lo amargo al fondo, lo dulce. Roberto. Sí, sí, viejo. Lo amargo al fondo, querido. Ahí está. No, ese es dulce. Ponémelo en la punta. Sí. Perdón. Sí. Entonces, ahí recibe la papila recibe el sabor... Y le dice al cerebro, ¿no? Pongamos por... Lo explico fácil para que la gente... Sí, para que usted que... Claro. Para que lo entiendan en sus casas. Sí. Le dice al cerebro, esto es amargo. Claro. ¿Qué cosa? Esto. Esto. Ah. Me parecía. Y entonces ahí y si dice... Si no fuera por el cerebro, no lo sabríamos. No lo sabríamos. Y nos comeríamos cada cosa amarga creyendo que son dulces. Sí. Todo por el cerebro y por la papilla. La papila. ¿Ah? La papila gustativa. ¿Se dice papila? Sí, papila. ¿O puré? No, señor, papila. En italiano. La papila. Ahora, ¿por qué hay que limpiar la lengua? Para... Claro, ¿por qué me tengo que andar limpiando la lengua? ¿Qué se cree? Para tener despiertas las papilas y más separadas. Porque se le duermen, ¿no? No, usted vio que tiene... ¿Nunca se le duerme la lengua a usted? Como cuando se le duerme un pie, ponele. No, la lengua. Y sí. Se me seca. Se le mire, seca. Mientras lo digo, se me llena la boca de saliva. La lengua seca, sí. Cuando en lugares muy secos. Sí, o cuando está diciendo discursos muy prolongados. Claro, también. ¿A usted en Madrid no se le secaba? ¿En dónde? En Madrid. Sí, todo el tiempo la tenía seca. Creo que es muy seco el clima. Es un tiempo muy seco y te queda como lengua y logro. Lengua sucia es una expresión que significa este señor que dice muchas malas palabras. Sí, sí, que eso es. O lengua chucha, también cuando... Sí, no sé qué señor es ese, el mismo de la lengua, sucia... No, es un niño, cuando un niño fondo. Dice malas palabras, se le dice lengua chucha. ¿Por qué le dicen así al niño y le habla el chollo allí? Si el nene ya habla bien, tiene 10 años. Bueno, pero para... Para ese, demostrarle abuela. Nuestro cariño. Pero oh, chucha. Lengua chucha, le decís. Y ahí de mal que caja una patada. No, pero ahora se le dice, qué palabrota. Ah, qué, pero ¿y dónde está la H? No, no hay hacha. No hay. Ah, no esos hay. Es los japoneses. Sí, sí. No, los chinos. No, los japoneses se llaman oreja sucia y cosas así. Bueno, muy bien. Sigo con esto de la lengua. El 60% de la población sí. es capaz de doblarla en forma de U. Eso es lo que le digo. La lengua. ¿A dónde? ¿En qué país? Acanalada es eso, así. Ajá. Bueno, la sí. mayoría de las sí. personas eso lo pueden es hacer. Capaz de doblarla. Nosotros aquí, en el test de locución, te dice, ¿usted la puede doblar? Claro. Y si puede, entra. Sin embargo, menos del 25% se la puede llevar hasta la punta de su nariz. Sí. Ya lo imaginaba. No me pidas a todo acá, ¿eh? Durante el día, la lengua se contrae y se expande, se aplana y se mueve miles de veces. Su actividad es automática, es decir, nos pasa inadvertida. No es que claro. tenemos, voy a poner la lengua, no. No, pero si usted lleva... Se te mueve y no te das cuenta. Bueno, sí. Alguno por ahí te avisa, señor. Y usted está como un perro. No, pero si usted lleva la conciencia... ¿Usted hace control mental? ¿Trabaja? Yo trabajo el método del doctor... El doctor Silva. Bien. Si usted lleva la conciencia a la lengua... Si yo lo... Es amarga. No, no es amarga. Hay que metérsela hasta el fondo. Coloca su ser, lleva su ser, su conciencia a la lengua y dice, soy lengua. Y voy a vivir como ella, a sentir como ella, a tener sus movimientos. Usted está loco. No. Sí. A partir de ese momento, usted percibe mientras la usa... Sí, sí. Sea el uso que le diere. Sí, sea lo que fuere. Yo, la verdad, no me voy a... La puede dominar mejor. La puede doblar mejor. Sí, maniobrar, dominar, hacer uso, hacer un uso más eficaz de su lengua. ¿Y qué pruebas se pueden enseñar a los niños para que el día de mañana nos lo agradezcan? Bueno, con el niño tiene que empezar por los trabalenguas, que es la claro, forma por más... ejemplo, lengua chucha. Te trajo tajo tres trajes te trajo tajo. Ajá. Bien rápido. Compré pocas copas, pocas copas, compré como compré pocas copas, pocas, pocas, compré pocas. No le sale. No me sale. Bueno, última consideración. Como no hay dos lenguas iguales, ¿sabrá usted? Ah. Dice, la medicina forense puede utilizarla como método de identificación. Sí. O incluso también... Para el documento. Usted puede, para el documento. En vez de sacar sí. el documento, saca la lengua. Sí. Se la muestra y dice, mire. Oh, dice, no. Chupe ahí. Acá, le dicen para... Sí, sí. Que... ponen a chupar un pirulín. Sí. Y dice, a ver, chupe ahí. Ajá. Ah, oh, enseguida lo reconocí. Pero señor, está desde las 8 de la mañana identificando gente, ¿sabe cómo llega la tarde eso? Claro. Es portadora la lengua de significados diversos. Hacer una burla, ¿cierto? Sí. Mostrarse sexy, e incluso estar concentrado. Muchas la sacan un poco cuando están haciendo algo que les exige mucha atención. Ajá. No, pero no se relama. No, no es así. Sí, sí, yo saco la lengua cuando toco la sí. flauta. Pero, no, se la tiene, se muerde la punta, o sea, la deja un poco afuera, la punta afuera. ¿Cómo es la operación? La operación, buenas tardes. Buenas tardes. La operación de lengua, porque yo la tengo muy grande la lengua. Y no me cabe adentro la boca. Sí, yo había notado que usted no sabía si estaba comiendo vainillas o... Claro, tiempo de hablar así, escupo... A mí es una cosa así como... Claro, cara. Sí, sí. Como si fuera muy grande lo que estoy comiendo. Y a lo mejor no. Y incluso me confundo a veces. Me creo que me estoy comiendo la lengua. Y efectivamente me la estoy comiendo. Entonces, bueno, me gustaría achicármela, hacerme una operación, ¿no? Pero ¿cómo es que le creció así? Porque le creció... Sí, vio... Es increíble. Es un mal uso. Usted hizo un mal uso de la sí, lengua. Sí, sí. Yo iba a un gimnasio sí. donde hacíamos gimnasia con la lengua. Claro, pero se pasó. Entonces me dice patovica. Claro, usted es un... Vamos, tres tigres comen trigo, qué sé yo, todo el día, ¿sabe? Todo el día, cuando quisimos acordar, teníamos 16 años, una lengua así. Levantaba las pesas con la lengua. Sí, ¿no? Levantamos las pesas. Las mancuernas. Yo me colgaba de la barra con la lengua. Arriba, abajo. Claro. Tres tigres. Qué impresionante. Sí, bueno, pero cuando me vio mi madre, que hacía años que no me veía, ¿no? Porque no me prestaba atención. Sí. Me dijo, este chico tiene la lengua muy grande, pero no hay nada que podamos hacer. Y es difícil, mire, lo que se puede hacer, es una operación de riesgo, es directamente extirparla. No, pero yo quiero que me saquen un cachito nada más, que algo me dejen para poder seguir. Pero mire, si yo le saco los costados, porque a esto lo podemos retocar, o de punta. No, a mí me gustaría que me saquen lo del fondo, que es lo amargo. Porque a mí lo amargo no me gusta. Sí, pero... Yo le hago cortar el fondo, ¿qué le parece? Sí, pero yo se la tengo que sacar toda primero, y después se la vuelvo a poner. Claro, me la saca toda, me corta la parte del fondo y me la pega. Sí, pero... Entonces yo quedo ahí, dulce, salado, y lo amargo que se lo coman los demás. Mire, igual hay un riesgo con eso que... ¿Y cuál sería, doctor? Porque la base de la lengua, digamos, donde está enganchada la lengua... Ah, sí, el gran gancho, es lo amargo. Ahí. Si yo prescindo de lo amargo, lo desecho, lo tiro, y le injerto ahí la punta de su lengua, me sobran costados. ¿Entiende? Le queda una... Muy ancho. Claro, la base es muy ancha para una... Bueno, recórtemelo un poco. No, yo creí que no, si ahí no, sabe... no tenía gancho la lengua. No, tiene un... si no sabe qué, se la pongo horizontal. Al revés, ¿no? O al revés, póngamela al revés. Con la punta... la punta para adentro. Claro, con la punta para... Pero le queda cuadrada. Y lo amargo... Lo amargo en la puerta. Va a ser burla a lo demás y va a parecer un cajón que sale, claro, ¿no? Una lengua. Y de costado, siempre de tanto de goloso, porque yo soy medio goloso. Sí. Voy a andar así con la, con la lengua para el costado, haciendo el siete velo para percibir solamente lo dulce. Si no, mire, la otra manera es enrollarla. Onda camaleón. Claro. ¿Y dónde...? Digamos, el rollo donde se pone, arriba de la persiana. Sí, no, usted lo mantiene, la mantiene enrollada, la mayor parte del tiempo, claro, la mantiene, claro, enrollada. Claro. Cuando quiera hacer uso... Y, pero entonces nunca nada va a ser amargo hasta que no la desenrolle. Y no. Digo, nunca nada va a ser dulce o amargo. No, nada, porque... No, dulce, porque si la tiene enrollada, tiene la punta en el medio. Sí, la punta en el medio, pero igual... Y le queda al aire todo lo amarguito, señor. Al final usted lo que está queriendo es perjudicar. No, ¿sabe lo que puede hacer? Sí. Se deposita los sabores en el paladar. Se los pega bien como los caramelos de leche. Sí. Se los pega bien al paladar y se chupa el paladar, señor. Con la lengua. No sea asqueroso. Se pasa, pero yo soy el asqueroso, usted tiene esa lengua y el asqueroso soy yo. A los caramelos de dulce leche. Sí. ¿Están hechos así a propósito o están mal hechos? Y es que no hay manera de... Digo, porque se pegan en los dientes. Se pegan. Yo tengo uno de sexto grado, me lo saqué la semana pasada. Bueno, me gustó esto que me dijo... Yo creo que lo vamos a poder operar de lengua. ¿No, no quieres que le opere alguna otra cosa? Pero digo, ya que estamos, ya no, que vamos a abrir... No, que me opere la lengua, pero... ¿Usted dice cerca ahí por la boca? En la boca. Influye mucho la cantidad de saliva, porque esa lengua tiene que estar abastecida, ¿eh? Y entonces, ¿por qué no me seca un poquito? Va a haber que secarlo un poco en sus glándulas salivales. Sí. Para sacar humo por la nariz, yo fumo, ¿no? Ah, ¿usted fumaba? Y entonces, a veces voy con algunas chicas a conversar, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces prendo un cigarrillo para aparentar. ¿Aparentar qué? Para aparentar... ¿Qué, fumador? No, para aparentar cierto savoir-faire. Sí. Muy bien. Ya sentimos. Entonces, a mí una gracia que siempre me gustó y que nunca pude, ¿no? Uh-huh. Es tirar humo por la nariz. Ah, bueno, usted las quiere impresionar. Porque ya que está operándome, no me hace un agujero bien definido entre la boca y la nariz, con algo que yo apriete, ponele, me aprieto atrás de los dientes y empieza a escupir el humo por la nariz. Sí. Y las minas enseguida van a ver, este sí que es un tipo refinado. Sí, no, bueno, no sé si es refinado. Sí. Porque a mí me dijo un tipo que yo no puedo hacerlo porque no tengo, dice, el agujero que todos tenemos. Y le digo, ¿es una adivinanza? No, no. No. No, señor. Digo, me refiero al agujero que todos tenemos entre el paladar y la nariz. Hay un agujero, dije yo. Y me lo empezó a buscar y pasaban los minutos y mi desesperación aumentaba porque no me lo encontraba. No, pero además tiene una membrana. Empecé a gritar, no me encuentro el agujero, no me encuentro el agujero. ¿Y lo ayudaron? Vinieron de la guardia y dice, bueno, tranquilícese, dice, ya se le va a pasar. Tiene una membrana que lo habilita y lo deshabilita. Ah, tiene como una válvula. Porque yo se lo puedo... Por no, no, no, enseguida, eso sí, enseguida dice, no, venga, venga. Claro. Me dijeron que usted se ocupaba de esto y sí, que me lo iba a dejar bien. Sí, sí, yo se lo voy a hacer, se lo voy a dejar grande o del tamaño que necesite. Claro. Pero le quiero advertir que además de humo quizás se le vaya el alimento también por hacia la nariz. Es un poco desagradable estar tomando sopa y por ahí uno suspira, ¿no? Uno toma una cucharada de sopa y dice, ¡ah, mi viejo rincón santafesino! Y le sale sopa. Ahí sale. En vez de salir un suspiro, le sale sopa. Es muy desagradable. Es agradable. Decir, ah, mi antiguo rincón santafesino y tirar sopa. Sí. Y le queda colgando los cabellos de ángel. No, eso es un detalle que le pone usted. Es un horror. Para hacer todo. Es todo horrible, señor. Es todo horrible. Mire, yo ahora. Es tarde, ¿no? Sí, tengo que cerrar el quirófano. Ah, sí, sí. ¿Qué la cierra, señor? Porque el otro día un amigo mío que se operó, se lo olvidaron adentro. No. Cerraron, no sé si era las 7, las 8. Bueno, nosotros avisamos. Y se quedó adentro, empezó a gritar porque le dolía y vio que nadie lo consolaba. Se dio cuenta que habían cerrado. Y bueno, mire, acá por el sindicato decimos nosotros 19:30, estamos todos afuera. Bueno, entonces le vamos a pedir a la gente aquí de nuestro teatro que vaya saliendo, que vamos sí, a hacer una pausa, sí, vamos a desinfectar y después continuamos con el programa. Permiso. Adelante.